Radio Conciencia presenta Radio Crónicas Rurales. Soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a comer. La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico, a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Sin embargo, todos los adelantos científicos y tecnológicos creados por el hombre no han sido utilizados para vencer el hambre y la malnutrición. Drama que, según la FAO, están sufriendo actualmente 852 millones de personas en todo el mundo, de los cuales 53 millones viven en América Latina y el Caribe, según consta en el informe 2004 sobre inseguridad alimentaria. Lo más grave es que, a pesar de toda la política y acuerdo entre diversas naciones para vencer este flagelo, las cifras indican que el número de personas que padecen hambre aumentó en 18 millones desde mediados de los años 90. Cada año, 6 millones de niños menores de 5 años mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición. El problema del hambre es un tema cuyas causas se encuentran en las esferas políticas y en la imposición de un sistema económico, político y social capitalista. Se sustenta en dos columnas: la propiedad privada de los medios de producción y de la sobreexplotación de recursos naturales y humanos. En el mundo rural se impulsó un sistema productivo de monocultivo, con el uso intensivo de agrotóxicos, en donde lo que se debía producir venía definido por los mercados internacionales con políticas impuestas por el Banco Mundial. Estas establecían que los estados nacionales progresivamente debían ir quitando el apoyo técnico y económico a la producción campesina, quitando las bandas de precios que protegían la producción nacional y eliminando los aranceles a las importaciones. Durante los años 90, el poder transnacional logró establecer importantes acuerdos internacionales destinados a afianzar la dominación sobre el planeta. El objetivo de estas medidas era la liberalización del comercio mundial, donde no tengan cabida los campesinos ni las comunidades indígenas ineficientes. Oye, ¿cacháis lo que es la soberanía alimentaria? Sí, po. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir y decidir sus propias prácticas agrícolas. ¿Ya? Es el derecho a decidir qué quiero producir, cómo, de acuerdo a qué principios quiero producir, uh-huh, y para quién o quiénes quiero producir. La soberanía alimentaria, uh-huh, está relacionada con los valores de la identidad, dignidad, libertad, uh-huh, autonomía, solidaridad y soberanía política de los pueblos, siendo un derecho que nadie los puede usurpar. Buena, compañero, sabe harto usted, Este derecho nos plantea los siguientes deberes y compromisos. Conciencia. Deber de informarnos y formarnos permanentemente para estar conscientes de nuestros derechos. Si no adquirimos conciencia de nuestros derechos, mal los podremos ejercer, difundir y preservar. Organización. Nuestras vidas, nuestras fuerzas y convicciones son producto de la vida colectiva y de la pertenencia a grupos sociales. El individualismo nos lleva a la muerte. solo la organización con conciencia de clase y de etnia nos entrega y afianza nuestra identidad, que nos da el poder y la orientación que requerimos para lograr nuestras metas. Promover prácticas agrícolas sustentables y diversificadas como una forma de recuperar y preservar la biodiversidad. Esto significa recuperar y usar el conocimiento de los sabios y sabias locales, agricultura socialmente justa, relación armónica y de respeto con la naturaleza, no contaminar y respetar sus ciclos. Desarrollar, estimular y fortalecer las economías alimentarias locales. Esto significa generar e institucionalizar la existencia de mercados y circuitos de producción y comercialización local, como las ferias libres. Garantizar. El acceso a los recursos debería ser considerado un derecho humano fundamental. Los derechos de los campesinos y pueblos indígenas emanan del rol que ha desempeñado en el pasado, presente y futuro en la producción, conservación, mejoramiento y disponibilidad de los recursos naturales. Por lo tanto, la lucha contra la patentación de la vida y la propiedad privada sobre los recursos naturales es un deber. Promover acuerdos comerciales sustentados en los principios del respeto y la soberanía y seguridad alimentaria. Sin pueblos indígenas y campesinos no hay agricultura. Sin agricultura campesina e indígena no hay soberanía alimentaria. Y sin soberanía alimentaria no existen los pueblos soberanos. Conciencia Sonámbulo 107.7 FM Rapsario SKZK. Que no exista el hambre quisiera, pero la injusticia es la que reina allá afuera. Tanto niño pide de hambre, tanto caminante que pasa por el alambre. Abre los ojos y mira, que lo que te digo nunca ha sido mentira. Ahí me respiras tú, lejos de esto. Tu dinero no te hace diferente al resto. Y yo protesto, el alimento que no falte en la boca del pobre. Invierte el dinero que ha sacado desde el cobre. No voy al líder, tampoco al jumbo. Si hay una mano, voy y me zumbo. Haces el rumbo de distintas realidades. Algunos comen, otros quién sabe. Pues la verdad es que esto ya no da mamá. Gastar millones en campañas políticas deberían asegurar el bienestar del pueblo, ya que no mucha plata la que gano en el sueldo. Y el dinero sale de mi costilla mientras tú observas sentado en una silla. Ya estamos cansados de ir al supermercado y traer cada vez el carro más pelado. Comprar las cosas con los dedos contados para no embalarme y quedarme endeudado. Llegó la hora, no más promesa. Quiero seguro un plato en la mesa. Y algún día no haya más pobreza. Y que la gente rica no se haga la lesa. Esto fue Radio Crónicas Rurales de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural.